buen día, buen día, buen día. Qué polenta que tenemos hoy, papá. Hoy venimos, pero... ¿Qué comieron hoy? A ver, ¿qué comieron? ¿Qué comiste anoche? ¿Anoche? Sí. Fugazzeta. Fugazzeta, pizza fugazzeta. ¿Vos qué comiste anoche? Milanesa de carne, frita. ¿Frita? Frita. ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Con qué? Pancito, con pancito, con mayonesa. Ah, arriba el sándwich. Arriba el sándwich. Sándwich, muy bien. Buen sándwich. ¿Yo qué comí? Para... No, el sándwich de jamón y queso comí. ¿Sanguchito de jamón y queso comió, papá? Baratito. Sí, sándwich de jamón y queso comí. ¿Baratito? ¿Lo compré en chino? No. Hecho en casa. ¿Hecho en casa? Sí, barato. Sí. Jamón natural. ¿El paladini? Sí. Queso de máquina. Sí. Con un pebete. Ah, pebete. Pebete, jamón y queso. Garpa, ¿no? Con una Coca-Cola. Sí. Tengo una sobredosis de ingesta de Coca-Cola. Señor. Me mandé 4 litros, creo, antes de empezar el programa. Mucho. Te juro que... La ansiedad. Me voy a transformar en globo, boludo. La ansiedad. Voy a hacer, boom, viste, así, el hombre globo. Bueno, señores, ¿cómo pasó la semana, don Maxi? ¿Maxi? Perdón, sí. Yo estoy leyendo una cosa y me tiran otra. ¿Cómo te pasó la semana? Y yo pasé una semana bien, tranquilo, se la puede semana decir. Tranquilo. Sí. Sí. No mucho para decir, tranquilo. Sí, tranquilo. Nada para subrayar, tranquilo. No, tranquilo. ¿Y usted cómo pasó la semana? Bien, tranquilo. Esa risa que... Complicado es con la cabeza. Complica la cabeza, la sí. Cabeza y la sonrisa. Estoy muy ansioso, viene algo oculta usted, ¿qué oculta? ¿Una relación que terminó? Sí. Ah, sí. Discúlpeme, yo sí le voy a preguntar, Maxi, ¿cómo anda la relación con la chica esta que cumplió 18? Excelentemente bien. ¿Fueron a albergarse transitoriamente como le...? Todavía no. Está en planes, claro, el telurio. Claro, yo le recomiendo los hoteles familiares porque cobran más barato. Ah, ¿sí? Puede llevar comida, puede llevar el mate, todo. Ah, buenísimo. O los hoteles turísticos. Y usted tiene que presentar el documento. Y o sea, el documento de su chica lo va a presentar porque tiene 18 años. 18 ya. Años ya, sí. O sea, ¿no? Con tranquilidad. O sea, la van a dejar entrar con la chica. Obviamente. Ya, y bueno, después le lleva los pañales. No, discúlpeme. Yo no por, sé, la, no. Por la minoridad de la chica. Que son tenía... 6 años de diferencia, papá. No, ya sé, no, pero hace un tiempo. Usted cuando empezó a hacer este programa era menor. Tenía 17 tenía años. Tenía 17 años, y por supuesto. Bueno, entonces la policía local se puede quedar tranquila porque ya no es corruptor de menores. Un delito menos. Es un delito menos. Bueno, señores, estemos con la consigna del día de hoy. Vamos a empezar con esto. Yo digo, viste, porque uno piensa a veces. Yo pensaba entre mí, viste, arriba al colectivo. Me tomé el 85 para venir para acá. Es un viaje corto, viste, pero me pensaba arriba al colectivo. Digo, lo preguntaré esto. Porque qué circunstancias, voy a repetirlo esto. ¿Cuándo fue la última vez que te descubrieron? ¿Y haciendo qué? ¿No? Es clara la pregunta, creo. A ver, usted piense, el oyente puede pensar también, ¿no? Conmigo. Sí, vamos a pensar todo. ¿Lo descubrieron en qué lugar, en qué, digamos, en qué marco lo descubrió? A ver usted, Maxi, comience. La última vez que me descubrieron a mí, sí, fue una amiga de mi novia. Ajá. Que me enganchó con una amiga que tenían en común, Priscila. Priscila. Priscila. ¿Está escuchando a Priscila en este momento? Y seguramente no sé, seguramente capaz que escuche. Sí. Se llamaba Priscila y la estaba engañando a mi novia Milagros con Priscila. Y esta tipa sola... Vaya más despacio. O sea, vamos al punto. Usted estaba engañando a su novia. A mi novia Milagros. ¿Con la hermana? No, con una amiga, Priscila. Con una amiga, sí. Ahora sí va lento, pero lo entiendo. Si no, no lo entiendo. Se están llevando los dos alturas, ¿eh? Perdón. Sí, y... siga. Y... una amiga en común entre estas dos chicas, sí, Solange, sí, se da cuenta que yo la estoy engañando y es muy amiga de Milagros, de mi novia. De Milagros, su novia, sí. Y me manda al frente. Le presto atención, sí. Me manda al frente. Lo manda al frente. A todo esto, mi novia en la costa. ¿Y cómo lo descubrieron? Diga el lugar, o sea, más o menos el lugar, para que la gente, digamos, se haga una idea o se imagine. ¿Cómo era el lugar? En la puerta de la casa de Priscila nos descubre, sí, Solange transando, comiéndonos la boca. Transando, comiéndole el churrasco, sí. Sí. Comiéndole el churrasco a nos Solange. Ve y bueno. Bueno, bien. Nos engancha. Bien, nos engancha, los dos comiendo el churrasco. ¿Usted cómo se sintió en ese momento? No, yo No, nada. Ni me inmuté, yo seguí con... ¿Y no lo descubrió la cama tampoco? ¿La cama no? Sí, pero eso no descubrió el novio. ¿El novio de ella? Ah, ella tenía novio. Sí. Qué bárbaro, qué, digamos, qué culebrón, ¿no? Ella tenía novio y lo descubre con el novio de ella. Ahora yo no entiendo que lo descubre el novio de ella, porque llegó con ella, ¿cómo fue? Vino después de la cosa y llega a la casa, toca el timbre y la hermana, que me tenía bronca a mí, le abre la puerta y lo hace subir. Y cuando sube, abre la puerta del cuarto de la madre y nos encuentra a nosotros. ¿Y ¿Cómo estaba vestida esa? Estaba en tanguita durmiendo un poquito para arriba. En tanguita durmiendo para arriba. Qué cosa brava, ¿no? Acá llega nuestra amiga, se va a presentar. Disculpe, yo le interrumpo así, pero muy bueno su relato, la verdad que muy bueno. Relato baje, si se podría decir, ¿no? ¿Cómo le va, señorita? Lucía, mi nombre. Lucía, el nombre. Lucía. Tenemos una... Bienvenida. Es la segunda mujer del hijo de Sam. Esto es... Histórico. Estamos... Bueno, ¿cómo es cambiamos normal la igual, conducta? Porque en todas las ahora radios no hay una mujer siempre. Sí, hay una mujer siempre. Siempre hay una radio. Sí, una acá, radio, acá lo que mujer. Pasa es que hicimos un año de programa el sin año pasado no, sin una mujer. Qué machista todo. Qué sé yo, no se quería jugar nadie. ¿Usted cómo anda? ¿Está de novio? Usted me dijeron acá. Algo así, pero... ¿Cómo es algo no así? Sería bueno que el que cuente eso estando en internada, ¿a usted le parece? Qué sé yo, pero... Está mal, está no bien. Le puedo contar porque me lo contaron a mí afuera. Claro, ¿eh? No, bueno, sí, es pasó verdad. Pasó paparazzi. Sí. No sé, me lo contaron a mí afuera. Sí, esto no es ninguna... O sea, para mí no es ninguna novedad. Sí. O sea, está de no, no es una novedad, no. No, no es una novedad. Ya es público... Para mí acá tampoco es una novedad, sí. El estado de... ¿Cómo es su nombre? Lucía, el estado de Lucía, que está de novia. Sí, un saludo al novio de acá. ¿Le quiere mandar un saludo a su novio? Sí, le mando un saludo acá a mi novio. Ah, está acá. Ah, miren ustedes, independiente. Me está comiendo en este momento. Es de Boca, de Boca. Lo enganchamos con el Don Satur. Es de Boca, está contento. No, es de Boca. Es de Boca, pero tiene a Independiente. ¿Cómo le va? Bien, buen provecho. Si Riquelme está feliz. Riquelme está feliz. No, digamos que está todo. Acá hay un hincha de Boca también. Tenemos una hinchada de fútbol parcial. Están festejando todavía el triunfo de anoche. Que vamos a hablar del triunfo de Boca. Qué claramente golazo, vamos a hablar. Qué golazo de Colazo. Y el de sí, River, lo estaba viendo. Pero el de River fue, o sea, es noticia vieja el de River. Sí, ya pasó. Sí, River. River ganó 4-0 a lo Vapuleo Independiente. ¿Y quién más? Digan, no me haga gesto la remera. ¿Qué pasa? ¿Le cortaron y Estudiantes la remera? Entró, Estudiantes. ¿Le cortaron entró la remera? No, ¿qué pasó? Ah, Racing. Papo, Estudiantes entró. Racing, sí, Racing ganó, Estudiante. Ganó. Sí, ganó la Copa Mar del Plata. ¿Por qué? Ah, San Lorenzo, ¿qué tiene que... ¿Volvieron de Miami? De Marruecos. Ahora Tinelli garpató. Yo digo una cosa, Tinelli garpató, viajame a Miami, loco, se van a mojar las bolas allá. Yo digo, viste, está todo bien, un equipo de fútbol se va a Miami, en la playita. Así cualquiera gana un campeonato, hermano. No, igual hizo dos incorporaciones muy buenas a San Lorenzo. Sí, con Blanco arriba, que era que es el de Lanús. Es un delantero que bueno, hace después mucho... vamos a hablar, después lo vamos a dejar. Vamos a dejar para el tercer bloque esto, porque ya no estamos yendo. No estamos yendo al Joraca. Bueno, señores, es hora de un tema ya, puede ser. Después seguimos con la niña, con Lucía acá, ¿no? Porque por es un tema. Me interesa. A mí me interesa, no sé, a usted capaz que no. A mi oyente capaz. ¿Qué me interesa el novio de Lucía? A mí me interesan esas relaciones. A mí me interesa. Acá estamos, se ríe acá el muchacho, está bien. Me está acompañando. Ver, y ya lo vamos a escuchar también. Sí, a mí me dicen. Va a hablar también. Sí, ya lo veo. Sí, ya lo vamos a escuchar. Lo viene, ahora me compré un celular que con la pantallita, viste, podés ver los goles. Qué loco, ¿no? Qué grande. Qué grande, papo. Bueno, vamos a un tema. Si vamos al tema. Ponelo de vuelta, ¿lo puedo poner de vuelta? Como el rito de la banana de los pericos. Thank you. FM La Bemba, desde el Corralón de Floresta. Búscanos en las redes sociales. La Bemba, una radio con memoria. Yo te cuento una. Vos sabés que el cantante de AC/DC, el cantante de AC/DC, tuvo una affair. Esto lo sé, ojo, viene de buena fuente. Tuvo una affair con la cantante de Cranberries. ¿La conocen? ¿Esa de flequillito? La cantante de Cranberries, sí. Vos sabés, muy, muy linda la chica, más joven. ¿Quién? ¿El cantante Brian Johnson? El cantante Brian Johnson, sí. El gordito. El gordito mujeriego, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. El gordito, donde pone el ojo, pone la bala, ¿eh? Va, dicen así, o se traga la bala. Bueno, no sé cómo era el refrán. Bueno. No sé cómo era. Bueno, vamos a ver las noticias. El panorama nacional, por favor. Comuníquenme, rápido. Bueno, acá... Comuníquenme el panorama nacional. Quiero nacionalizarme, señores. Acá, Papo, tenemos horror en González, sí. Catán. ¡Basta de Miami! Una madre de 19 años torturaba al hijo de 3. El chico fue encontrado atado de pies y manos, con varios golpes y desnutrido. Ah, la mierda. La joven fue detenida. ¿Cómo empezamos hoy? ¿Cómo? A ver, déjenme ver la foto que ilustra. ¿Cómo no se la deja ver, papá? Pobre criatura, no. La verdad que es una cosa descarnada lo que está contando. Sí, es una hija de mil. Sí. Quienes presenciaron el momento en que Rodrigo, de 3 años, fue rescatado de su casa, aseguran que la mujer policía que le desató las cuerdas no soportó la escena y se quebró en llanto junto al chico. Es que además de estar sujeto de pies y manos, el nene presenciaba evidentes signos de desnutrición y profundas cicatrices en todo su pequeño cuerpo. Che, ¿qué más estaba producto violado, de bueno, las agresiones que recibía por parte de su madre? Sí. No era tanto la madre. No, la madre es para matarla. La madre es una madre. Eso no es hija madre de la gran madre. Una conchuda. Sí, disculpen no la palabra. Pero no, bueno. Qué sé yo, si lo dice, a ver si. Es para decirlo a alguien. Pero escúcheme, si lo dicen en C5N, no lo podemos decir nosotros. Claro. Acá mandaron el censor, por favor. ¡Orden, juicio! Bueno, señores, yo tengo una que es bastante ilógica, ¿no? Porque dicen, cayó porque tenía puesto el reloj que había robado. Ahora yo digo, ¿qué el tipo, no? O sea, no se dio cuenta. Vino la cana, escuchá esto, ¿eh? Un costoso reloj pulsera terminó por incriminar a un vigilador privado del country del partido de Pilar, al que acusaron de haber cometido el robo en una vivienda, de la que sustrajo joyas y una suma de dinero en efectivo. El tipo cuidaba, pero, o sea, se limpiaba todo. Tenía la llave y dice, quédese tranquilo, jefe, viste, que lo deja entrar, viste. Tranqui, jefe, tranqui, viste. Pase nomás, viste, bueno, hay otro. Y le miró el bobo al chabón del auto, viste. Y ahí dice, ante la imputación de los propietarios de los objetos de valor y frente a los policías, el hombre terminó confesando su autoría en el asalto, que quedó detenido. Este rol es oro blanco, es tuyo. ¿Y el chabón qué gana? 5 lucas, un vigilador. Un poquito más. No, poquito, o sea, él tenía que. No, qué sé, un vigilador vamos a poner 12 horas, vamos a poner 8 lucas. 8 lucas. Bueno, tenía que gastar 3 sueldos para comprarse un reloj, más o menos. Sí. Un reloj de eso, ¿no? No, y tengo 3, como diciendo 4, no sé la cuenta, ¿viste? Pero más o menos. Según trascendió el hecho, ocurrió en el country de Sociedad Hebraica, Argentina, en el kilómetro 51 de la ruta 8. Ah, mira, cerca de la casa de mi papá. Mira vos, de donde lo denunciaron a la comisaría Quinta de Pilar, dando cuenta de que uno de los propietarios refirió que el hurto se registró en momentos que en la casa estaba su hija con un amigo, quienes no advirtieron la maniobra delictiva, pero luego el faltante de una caja con las joyas y dinero. Mira vos, cuando el custodio le aportaba supuestos detalles del hecho a la policía, un agente percibió que el joven tenía costoso reloj en su mano izquierda. Ahora, yo digo una cosa, se mandan al frente solo con esto, ¿no? ¿No se acordó de sacárselo? No se acordó de sacárselo, no. Tenía el reloj puesto. Ahí, no, ya robo. No, le dijeron, ¿tiene hora? Sí, mira. Ya está. Dijeron, ¿qué? El policía le preguntó, jefe, ¿tiene hora? Sí, yo te voy a decir, mira, y ahí al toque peló el rol de gorro blanco. No podés. Bueno, señores, ¿qué tiene yo usted? Tengo el tema de la lluvia, con el buen descenso de la temperatura. El buen descenso de la temperatura. Eso es noticia bárbara, lo que usted tiene una producción de loco usted. La sí, verdad, no. La verdad que se mató. Los cortes de luz. Mandó el medio del diario y dijo, bueno, voy a decir esta. Entonces no la sabe nadie. Las cortes de luz. En la costa también, ¿no? ¿Qué pasó en la costa? ¿No sabes lo que pasó en la costa? Hoy sí, me pasan todos los días la noticia que está mi hija y mi mamá. Sí. Me pasan el clima. No diga. Todo, sí. No diga. Viven cerca del puerto, ¿sí? Todo. Qué bárbaro, ¿no? Bueno, Capital Federal, me cortaron 5 horas la luz, papo. A ver, digamos que una ciudad congelada de Massachusetts. No, esto es todo lo contrario, señores. Acá nos cagamos de calor y allá se cagan de frío, ¿te das cuenta vos? Yo tengo una... Yo no sé si ponerla en el plano... Usted me va a decir ahora, me va a tornear a mí la noticia. Si lo pongo en el lado de deportiva, porque es deportiva. Es deportiva la pesca, señores, pero en un momento depredan. Y voy a decir el pique en la laguna, lago del Autódromo de las Flores. Usted va más o menos, escúcheme, usted pesca, Leo. Usted pesca, va a pescar, sí, va a pescar. Leo, yo lo veo con la carnada, con las lombrices en el frasco, con el gorrito, con todo el anzuelo. ¿Sabe que lo veo pescador? Yo tengo un amigo también allá, le mando yo un saludo. Yo también soy pescador, A Cristian Alexi le mando un saludo, buen pescador. Allá se va a la costanera. Me dice, ¿vio cómo le gusta la pesca, Cristian? Siguen sacando las taruchas. Las taruchas son estas. ¿Usted sabe lo que es una tarucha? ¿Nunca pescó una tarucha? Escúcheme, estamos hablando con gente que sabe. ¿De qué estamos hablando? No sabe lo que es una tarucha. Chica a mediana, las perdices, usted sabe más o menos lo que son las perdices, están saliendo tarariras lindas. Bueno, sí. Ahí para... A mí me entusiasma todo esto. Me entusiasma me tanto. Gustó lo que de la tararira. Linda encima. Hay que ver el tamaño, ¿no? Claro. A ver si asusta. Bueno... La barranca, digo esto. La barranca está dando lindas lisas que se amontonan en la embocadura del arroyo de la Horqueta, señores. Y bueno, sigo diciendo que los guías como Darío Gentile marcan la diferencia. Bien, Darío Gentile, un saludo, marcan la guía. Usted para que lo guíe también, ¿no? ¿Quiere saber de la costa atlántica? Dice, bueno, en Punta Raza, muchos piques de burriqueta. La burriqueta se pica, perdón. Discúlpeme, yo estoy hablando de esto y me hacen ¿qué tengo? ¿Que estoy mareado? ¿Qué estás mareado? Estás mareado, te bajó la presión, estás mareado. Porque me haces así como que estás mareado. Que rote la palabra. Yo no sé si están tomando ahí afuera, ¿qué están tomando? Más mate, No, sí, pensé que tenía el cartón de tinto ahí, ¿no? Está bien, señor, vamos a otro tema, porque me lo están pidiendo acá, un tema musical, que es el tema, lo voy a agarrar bien, No, ahí no lo apuré, ¿viste? ¿Te das cuenta vos? Ahora lo apuro. Dale, hermano, dale. Por favor. Metallica. Yeah. Yeah. Bemba, desde el Corralón de Floresta, Avenida Gaona 4660. Vamos, Tete, vamos ahí. Bien ahí, vamos, eso. Qué locura esta banda, ¿eh? Yo me acuerdo que una vuelta tocó en Huracán, ¿no? ¿La Renga? Puede ser, ¿no? Sí, dos veces. Una vuelta, digo, dos veces. Acá los seguidores de La Renga me indican. Qué grande, acá se me sumó Sergito. Qué bárbaro. Yo tengo una noticia para darle. Esto me viene entreverado por el bloque anterior. Lo voy a dar esto, pero antes vamos a dar la data a la radio. Vamos a dar los contactos. Sí, Lucía, sí. El mail, habemosradio@gmail.com. Tenemos el Facebook, habemosradio01, con la foto de perfil del logo verde de la notita musical. Y la página de internet, www.labemba.com.ar. Y en el Cibox nos podés dejar un mensaje. Ah. Auspicia este programa, sí. Hospital Nacional de Salud Mental y Adicciones, Exenareso. Atendí. Y si necesitas ayuda, te puedes comunicar al teléfono 4305-0091. Sí. 96 en su efecto, si no sí, atiende. Sí, sí, sí. 91. Están ahí. Bueno, señores, tengo la noticia. La línea de oyentes. La línea de oyentes. Sí, diga. 5031-4713, interno 640. Skype FM La Bemba. Bien, Lucía, bien. Gracias. Bien por su novio, bien. O sea, ¿Tutankamón o tatuaje Zenotzi? Perdón. Yo tengo la dos mismo, papá, acá. ¿Las dos? Las dos, mira, tengo estas dos, pero después tengo otra. Pero mándame una. ¿Te mando una a las sí, dos? Mándame una. Bueno. A Tutankamón lo pegaron con la gotita. Le pegaron con la gotita. Qué bárbaro esto, ¿no? Operarios del Museo del Cairo rompieron la barba de la máscara de 3.337 años de antigüedad. Sí. Como si tuvieran que arreglar una taza rota. Así actuaron los empleados del Museo del Cairo. A la chiva le pegaron, parece acá. Sí, ¿no? Le pegaron la chiva con la gotita. A la chiva, claro. Que primero rompieron la barba de la máscara de Tutankamón y después la pegaron con la gotita. Tiene onda pantera el chabón, ¿viste? ¿No? Como se deja la chiva así, le falta la tintura nada más. La tintura roja le falta. Sí, sí. Lo estoy viendo de acá, no sé. Usted tiene lo mismo, qué bárbaro. Sí, también el hombrecito este que lo descubrieron con 61 tatuajes. Sí. En Otzi, el hombre de hielo. Y le digo al oyente, estamos con dos tablets en este momento, porque acá la tecnología avanza, ¿no? Y tenemos dos tablets. La locutora también tiene uno y acá el muchacho también tiene otro tablet. O sea, nos manejamos así nosotros. Sí. No sé, está mirando Alicia. Es para envidia de toda la radio esto, ¿no? Claro, después envidian, ¿viste? Escuchá, papo. Después te escuchan y te envidian. Vos te das cuenta cómo es la gente, ¿no? Sí. Escuchá, la famosa y excelentemente bien conservada momia de Otzi, el hombre de hielo del Tirol, tenía la piel cubierta con 61 tatuajes. 61. Este cazador falleció desangrado hace unos 5.300 años en lo que pudo haber sido un crimen prehistórico. Hace un par, mira. ¿Y lo tienen que... ¿Pero lo van a condenar por eso? No se sabe. Eso va a tribunales, esto. Ah, claro, está muerto ya. Está muerto. Ah, claro. Si muerto no yo no me vivaba, qué sé yo. Ah, pero dijo 5.500 años, qué bárbaro. 8.25. Con 61 tatuajes lo hallaron. Sí. Y bueno, esto, digamos que... Ahora yo digo, ¿en otros países existe la gotita? ¿O es el tribón? Me parece que es el tribón. Pero gotita. Ya que era la pera de Tutankamón, se podrían haber esmerado en usar con otro pegamento, ¿no? Poxipol, ¿no? Ese que viene con con el aire, ¿cómo se llama ese? El Poxipol. Con la gotita. No, el Poxipol pega mejor. Y acá dice, papo, la barba culpable. El arreglo es tan torpe que se veía a simple vista. No saben si podrá recuperar su estado original. Y no, pero ¿sabes lo que pasa? Que con engrudo, ¿viste? Chocó harina y agua, ¿viste? Iba a quedar medio berreta, ¿viste? Porque le iba a quedar medio blanco. Parece que estaba tomando yogur, la comida, ¿viste? No, ahora es el mismo Tutankamón. Te voy a quedar... Claro, le mandaban así, le mandamos fratacho con engrudo, hermano. Mal que no pasó. Acá calentamos el agua, viste, así, mandale a la chiva, boludo, dale, vendele, metele, dale, ahí quedó, joya, hermano, dale. y le quedó todo blanco chorreando, viste, cualquier cosa, pues se tomó leche de chocolatada, cualquier, porque a veces queda, viste, medio así por, le mandan un trapo sucio, viste, le mandan así, viste cómo pega los afiches. Qué bárbaro. Bueno, yo tengo dos en una. Ya porque tengo dos en una porque voy a mostrar foto acá, a todos los concurrentes. Con la tablet. Yo digo, descubrieron, bueno, acá dice, bueno, yo veo la famosa excelente bien conservada momia de Oz y el hombre de hielo del Tirol tenía la piel cubierta con 61 tatuajes, como dice. Este cazador falleció desangrado hace unos años, un crimen prehistórico. Lo que acaba de decir él, tengo otra, porque yo quiero anudarla esta noticia con la que dijo usted, con la que dije yo. Bueno, me parece muy bien. Venezuela, el cirujano más loco del mundo. Emilio González es un médico cirujano venezolano que tiene el 85% del cuerpo tatuado. Mirá vos. O sea, no son 61 acá, es el 85% del cuerpo. Acá. Casi todo el cuerpo. Casi todo el cuerpo. Sí, 85, sí. Le quedó un huevo nada más afuera, pero claro, no importa. Vamos a dejarlo de detalles afuera, vale. Bueno. Que no se trate un huevo, ¿viste? A o B, ¿viste? Dice, no, el B me olvidé. Me duele el B, me duele el B, decía, ¿viste? Te escuchaba el B. Bueno, el que dice B, le dice el médico, ¿viste? Acá hay uno que se va. Yo no puedo escuchar todas estas cosas. ¡Vení, puto! Ah, no, ¿viste? Perdón. Vamos a hacer esto cortito, porque la noticia es muy corta. Lleva protuberancias en la frente, los brazos, y es considerado como uno de los exponentes, máximos exponentes de las modificaciones corporales extremas. No conforme con eso, este hombre hace poco decidió rebanar la punta de su nariz para tener más parecido un cráneo increíble. Pero no se parece con el hombre de los tatuajes, míralo vos. A mí me parece un chancho el chavo, no sé. Es un chancho, ¿no? Es un chancho. ¿Vos qué ves acá? ¿Acá qué ves acá? Es un chancho, no es una calavera. Es un chancho, sí. El hombre chancho, señores. ahora se pone, viste, el rulero en el orto y ya queda, viste, el chanchito completo. Basta. Basta. Basta, por favor. ¿Quién me soltó? ¿Quién me soltó? Mamá, ¿por qué no me hiciste nena? Bueno, perdón, se me escapó una cosa que, bueno, es el tema de la... Papo, acá yo tengo otra noticia internacional. Sí. Diga esto, ¿no? Por favor, ahí vamos un poco de juicio. Juicio. A ver, papo, ahí le digo, ¿eh? Sí, diga, no se ponga nervioso. ¿Por qué le tiembla el diario cuando lo agarra? Porque no, está temblando así. Se está abanicando con el frío que hace. Acá abrió la ventana, hace un frío, hermano. Yo tengo la campa puesta. Usted me mata siempre, papo. Usted me mata cada vez que me No sé, bueno, qué sé yo. No lo mato, lo vuelvo a matar. Bueno, sí. El ISIS cambió a una kamikaze por dos rehenes. A la mierda. La cadena Al Jazeera anunció que el reportero freelance japonés Kenji Goto, de 47 años, y el piloto jordano Muad Al-Kasasbe, 21 años, fueron liberados por el ISIS a cambio de la frustrada kamikaze iraquí Sajida Al y Rijawi, de 44 años, detenida en Amán en 2005, cuando intentó cometer un atentado. La mujer ya se encontraría en algún lugar de Siria, donde los extremistas islámicos han creado un califato. ¿Un qué? Un califato. El califato. Bueno, tenemos ahora... hoy es el día del califato. Va, también está el día del califato. Bueno, es otro día ese. Ese es todos los días. Bueno, señores, tengo noticias deportivas ahora. ¿La pueden decir? Sí, ¿cómo decilo, que no? Decilo. La boca, papá. Haceme de todo. No. No me hagas de todo. No, haceme algo. No. Bueno, tocame. ¿Me toca? Bueno, no, estamos no contentos los hinchas de Boca. Ganamos 1-0 con un golazo de Colazo. Ajá. En el primer tiempo, después se volvió. Golazo el de Colazo, lo vi hoy, ¿eh? Golazo. La mandó al ángulo donde quiso, el tipo. Vos sabés que yo hice un gol así una vez, fuera de joda. En una canchita, en un potrero. Pero no lo vio nadie porque eran las 7:30 de invierno, ¿viste? No lo vio nadie, ¿viste? El gol. Porque estaba oscuro, ni el arquero vio la pelota, boludo. Y dice, ¡pum! La tiré más o menos, era, pero más lejos, era como el gol de Cárdenas, fue, ¿viste? No, y después volvió a la normalidad, Boca no quedó está la, en la bien. Memoria de algunos. No está jugando bien Boca, así que bueno, ojalá que el Vasco pueda encontrarle la vuelta para jugar mejor, ¿viste? La verdad que está pegando mucho Boca últimamente. Sí. Está pegando, ¿no? Está pegando. ¿Hubo algún amarillo, algún expulsado ahí, como usted ve? No, expulsado no. Pero usted vio el partido. Sí, ya sé. Pero me quedé dormido el segundo tiempo. ¿Y dónde lo vio? ¿En la vidriera? ¿Dónde lo vio? Ahí en Purredón y. No, en mi casa. En mi casa. ¿En la casa electrodoméstico que está por ahí? No. Yo sí, de Barraca. Ah, usted tiene televisión en su casa. Sí, gracias a Dios teníamos luz. Porque ayer me decía un chabón, viste, que decía, mi familia me vio cantar por primera vez en Río Cuarto, contaba, desde un local de electrodoméstico porque nadie tenía televisión, año 62. ¿viste? Sí, sí. Y el chabón cantaba el coso, y pero no lo escuchaban cantar atrás de la vidriera, era un bajón. O sea, lo estaban viendo, dice, mira mi hijo, está cantando, señora, porque está haciendo mímica nada más. No lo veían cantar, ¿viste? Porque no le escuchaba el volumen. No es como ahora que te mandan el plasma dentro del local, todo. No, para que lo probé, el smartphone, el wincofón, bueno, sí. Después también ganó el Barcelona, 3-2, al equipo del Cholo. Ajá. Nilmar hizo 2 goles. Sí. También estuvo bravo el partido. Mire usted. Hoy juega el sub-20. Mire usted. Juega el sub-20 con Colombia. Juega el sub-20 con Colombia. Sí. ¿Para qué? ¿Partido que lo, a qué hora comienza? ¿Tiene la hora? Lo estoy buscando en la tablet, pará. La hora, está buscando la tablet. La hora está, le está deslizando los dedos. Porque estas tablets son, viste, son muy, muy táctiles. Muy, o sea, hace ruido con la tablet. Hace ruido con la tablet. Fíjate qué fidelidad que tiene la tablet. Que uno cuando pasa las hojas hace ruido las hojas. Pero está programado así, ¿eh? Está programado a las 19 horas. Qué grande esa tecnología de punta que tenemos. Muy bien. 19 horas juega los pibes de... Sub-20. También está contento Estudiante, que entró a Libertadores. Sí, sí. Para, habla de San Lorenzo, volvió de Miami. Juega a San Lorenzo. De San Lorenzo. Ah, juega a San Lorenzo. Juega a San Lorenzo. Ah, importante, ¿no? A las 10:10. ¿Cuánto le pagan a cada jugador por cada gol? No sé, dice ahora. No. En euro paga. En euro paga. La Tarasca. Si no, lo manda a cambiar. Con la que se lleva acá también. Bueno, ¿qué decía usted? ¿Con quién juega? Con Godoy Cruz, a las 10:10. Con Godoy Cruz a las 10:10. Muy bien. Yo tengo una... No sé si será noticia para todos o alguno. Algún oyente quizás me estará escuchando. ¿Le juega a los burros usted? No, jamás jugué. Si usted le juega a los burros, yo le voy a decir al oyente. Soy Caramboli tantos años. Bueno, volvieron, señores. Vamos a los burros. Fecha 7 de febrero, lugar San Isidro. Acontecimiento... ¿Ustedes van a escuchar esto? Yo no lo puedo creer en la noticia... Sí, gracias, pero tengo que decirlo, lo tengo que... Déjame decirlo. Decilo, papo, decilo, ahora lo tengo que decir. Decilo, papo. Ahora lo tengo que decir, si no se quedan todos ahí mirando. Noticia, vamos a ver el Gran Premio Martínez Dios, se llama. ¡Qué nombre, papá, qué nombre! Yo no entiendo esta cosa, o sea, le pusieron así, es el mismo... La copa, el... viste, la copa la agarrá de las orejas, viste. Es el auténtico. Es el auténtico. Grande, grande, grande, gracias. No, es una cosa que tenía que decir porque... Bueno, usted más o menos, si entiende más o menos el lenguaje, dice, Soy Carambolo reaparece en el primer cotejo fuerte de la temporada. Su entrenador, Roberto Pelegata, anunció también a Diario Pelegata. Popular el pronto retorno de tantos años, otro consagrado fondista que atiende el sabio cuidador. Mirá vos. ¿Qué me está mostrando acá? En la tablet. Menores armados desafían a la policía. Bueno, pero no es nada novedoso eso, ¿no? Ahora, viste, en el Facebook, viste, con los chumbos, viste, tomá, papá, viste, está para vos, dicen todo, viste. Hasta en cana salen. ¿Alguna otra deportiva? Si no, pasamos inmediatamente a otro sendero, ¿eh? A otro sector. Pasarela puede ser DT de la selección de Perú. Están en las tratativas. Así que bueno, vamos a ver qué. Sabela, quien no dirige desde el Mundial, está en la carpeta del Milan. Mirá. ¿Se sacará la pachorra? Preguntan. Mira, se sacará la pachorra. Bueno, señores, vamos entonces, si no hay nada más de deporte, vamos a ampliar un poco este segmento. Y es el segmento de espectáculos. O vamos al próximo bloque mejor, sí, porque hay mucho para comentar en el verano. Porque el verano, viste, para el chumerío. Acá vamos con Papo Blues, sucio y desprolijo. Especiales. La Bemba, desde el Corralón de Floresta. Búscanos en las redes sociales. La Bemba, una radio con memoria. Atraviesa mi mente, luz y calientes, atraviesa mi mente, veo a vos. Eso, vamos. Me veo a vos. Arriba, mentira, arriba, mentira, mentira, ¿a dónde fuiste? ¿A dónde fuiste? Mentira, mentira, mentira, mentira, ¿a dónde fuiste? ¿A dónde fuiste? Bueno, Luca, grande, papá. El romano, amo todavía. El romano, era romano, Luca. Ítalo argentino. Romano. ¿Sabés por qué se vino acá Luca Prodan? Por el tema de que... No, se fue a Inglaterra por el tema de hacerse la rata por la colimba. Sabías, ¿no? Sí, vino a comprar... No lo sabía, no lo sabía, quedó original, papá, quedó original. Vino a comprar campos a Córdoba, vino a juntarse con Timmy McKen, su amigo del colegio. Mirá, las cosas que sabemos, papá. Del Gordon School, del Gordon School en Escocia. El próximo programa va a ir dedicado a Sumo. Lo vamos a hacer nosotros, en honor a Luca Prodan, todas las cositas que hizo él. Porque Luca vive todavía. Bueno, pero yo digo esto de que vienen sonando folclores, yo no sé si lo anuncio bien. Díganme si falto respeto o algo. Pero yo lo leo así, regresan los Garcas, dice. No. La agrupación boliviana liderada por Gonzalo Hermosa, que lleva más de 40 años de carrera, los Garcas. ¿No son los Garcas? No. ¿Qué son? Perdón, ¿lo digo mal? No, se escuchó bien. ¿Se escuchó bien? Sí. Ah, no, los Garcas. No, ahora sí, no, lo decía mal. No, los Garcas. No, lo decía mal. No, porque quedaba feo, ¿viste? Acá no regresan, siempre están los Garcas, hermano. Nunca se fueron. Sería en el Gran Rex, va a ser Avenida Corrientes 857. Una fiesta, dice. Un concierto que recorrerá su carrera musical y en donde no faltarán los clásicos de extenso y variado repertorio como No te enamores, No temas enamorarte, Negrita, Llorando se fue, Ave de cristal, Pensando en ti y Saya Morena. Mirá vos, ustedes lo conocen, yo lo conozco. Tengo muchos Garcas en casa. No, digo esto de que... No, Garcas, dije, no confunda. Bien, ¿usted, Maxi, tiene los estrenos para el día de hoy? Yo tengo los estrenos de cine. Cuente, vamos a ver. Vamos, yo veo cine. Yo veo cine. Conté. ¿Dónde, esa, papo? ¿En dónde? Allá en el Villa Caballito, lo veo. Voy a encontrar. Ya vamos a ir un día. No, pero no lo invito yo. Ah, o sea, usted va por su cuenta. Yo me invito solo. Mete, mete la platita con la entrada y después yo no lo voy a invitar. No, ya sé, yo no esperaba eso. Está caro el cine, ¿no? Se colaba en mí, y, o sea, la butaca mía, yo tengo una butaca numerada. Ah, buenísimo. La butaca dice, acá señor Papo DLF, señor acá, pum, me numeran y me mandan ahí. Con un balde de pochoclo, por supuesto, todo. Como tiene que ser. Sí, vamos a los estrenos, porque estoy dando... ¡Ay, Dios, le duele la cabeza al muchacho este! Bueno, dale. Bueno, vamos con los estrenos de cine, papo. Con Liam Neeson, Búsqueda implacable, suspenso. ¡Liam Neeson! Sí, de sí. Suspenso. Tercera parte de la saga de este ex agente del gobierno de Estados Unidos. Ex-agente del gobierno. Gran película. En este caso, acusado de homicidio. Después tenemos con Bill Murray. Acusado de homicidio, digamos, en este caso es acusado por homicidio. ¿Termina ahí la sinopsis? Termina ahí. Me quedo colgando esa. ¿Cómo se llama la película? Búsqueda implacable. Ah, es una saga de la búsqueda implacable, la 3. Acá tres, me indica que es la 3. Sí, es la tercera. No vi las otras dos, así que yo paso el bolo, digo, no entiendo nada, un coraca, la vi, ¿viste? Grandes películas ambas. ¿Vos la viste? Sí, grandes películas. Che, la gran de Miso actor no, también. No está medio jovato ya. Sí, pero sigue siendo un gran actor. ¿Te gusta la gran Realmente creo que sí, en las dos películas últimas. Che, ¿a tu novio le dijiste que te gusta la gran Miso? Mirá si un día te encuentras con la gran Miso. El novio. ¿Llegaría hasta allá a buscar a Liam Neeson? Pero mirá si un día agarra a tu novio y te encuentra ahí, no sé, ponele el Esa para la consigna. No, en la Continental comiendo pizza no con me la arruine, Neeson. Papo, no me arruine. Pero con la Neeson es el que te va a decir. Le va a decir, estás con la Neeson. Claro. No te va a decir nada. ¿Te yo dice que no? No, yo si encuentro a mi mujer con Tom Cruise le digo, ¿qué hace este pichón? ¿Eh? A ver. ¿Quiere hablar? Venga, venga un cachito, saluda a la gente. No, no, no, se va, saluda a la gente. Se me va, vergonzoso. ¿Qué le voy pasa? Voy a tener que ir a buscar al Liam Nelson. Bueno, muy bien. Entonces, dígame, cuénteme la ¿Sigo, otra. Papo? Sí, siga, siga. ¿Cómo no? Con Bill Murray tenemos Este Vincent. Bill Murray lo tengo en donde? El Cazafantasma, ¿no? El Cazafantasma, ahí lo A ver quién es Bill Murray. Está veterano, che. Está veterano ya. Está hecho mierda, boludo. Tiene el Cazafantasma está. Lo que pasa es que hay gente que se pone diente de verdad, ¿viste? Ya usa diente de verdad. Justamente trata de un veterano de guerra, se convierte en el niñero de un chico de 12 años y lo adentra en un mundo de drogas, fiestas, alcohol y prostitución. A la mierda, entonces el tipo se enfiesta de lo lindo, viene para esta chica es una revelación, ¿no? Pero escúcheme, usted tiene varias cosas en esa cabecita, ¿eh? Mire usted, ¿cómo estamos, eh? ¿Cómo está? Mira vos, mire usted, parejo Vanessa, ¿viste? Mire usted. Bueno, señores, siga, comente. Tenemos con Igarzábal y Riera El Desafío. La vida de un grupo de jóvenes cambia de modo rotundo cuando un programa de televisión que busca talentos llega al tranquilo parador Delta Beach. ¿Cómo se llama Igarzábal? Los actores Igarzábal y Riera. Yo te digo una cosa, yo tengo un hijo, le pongo Igarzábal, me va a odiar toda mi vida. Te mata. Me pega un tiro a los 20 años. No dura 20 años. Me dice, me pusiste Igarzábal, hijo de HP. ¡Toma! ¡Bum! Bueno, señor, ¿qué más? Siga. Con Jack O'Connell, Inquebrantable. Dirigida por Angelina Jolie. ¿Cómo se llama la película? Inquebrantable. Ah, pensé que Jack O'Connell era Inquebrantable. No. Pero hace Inquebrantable. Seguramente. No lo quiero nadie. Es así. Dirigida por Angelina Jolie, relata la dura vida de Luis Zamperini. ¿Angelina Jolie dirigiendo? Sí, de Angelina Jolie. Es una cosa que no me gusta las películas de Angelina Jolie. A mí tampoco. Lara Croft. Siento que ya no sabe qué hacer Angelina Jolie. Ya no sabe qué hacer con el pelo, sí, con el cuerpo. Con la boca, ya no sabe qué hacer muy lo que nutre mata, dice un tatuaje de ella. El que tiene plata hace lo que quiere. Mirá mi hueso, dice el otro. Después acá tiene otro que dice, sí. Tengo el orto de mosquito. No. Perdón. Lo que pasa es que me salgo del tema y voy a la... Pero no tiene que ver con el tema porque es la directora de la película. Es la directora de la película. ¿Nosotros dos? Ah, ¿nosotros cuatro? Nosotros ¿qué tenemos que hacer con ella? ¿Los tres? No, ¿qué me estás diciendo? No, está bien. No, estaba pensando otra cosa. No, mirá la cosa que se le ocurre a este individuo. Che, nosotros no somos esa, somos otra clase de generado, ¿viste? Sí, bueno. No, pensaba otra cosa, ¿viste? Iba a llamar otro más, al novio. No. El novio, dos enanos y dos trolas, ¿viste? Ahí está, ¡vamos! ¿Viste? Perdón, llegó el sensor. Acá, el sensor. No, siempre le meten filtro acá, ¿viste? Sí. Pero nunca llegan a tiempo, ¿viste? No se sabe que va a salir de mi croqueta, ¿viste? ¿Viste? A ver, contame, ¿cómo sigue? Te cuento, papo. Relata la dura vida de Luis Zamperini, un campeón olímpico de atletismo que terminó como prisionero de guerra en Japón. Muy bien, prisionero de guerra en Japón, qué bajón. Ha hecho una película de Bowie, me acuerdo haber visto. Que en Australia, me parece. Me fui a la mierda. No, me fui a Australia, a otro país. Me fui a la mierda. Ahí, yo tengo una noticia. Pará que tenemos una película más. ¿Una película más? Sí. Che, loco, déjame de joder. Tenemos que ir al cine. Es un bajón esto. Y bueno. Voy a terminar a las 5 de la mañana viendo películas. No, claro, yo las veo todas. ¿Qué sé yo? Porque todas están buenas. Todos los estrenos están buenos. Siga comentando, a ver. Con Cristian Clavier. A Cristian Castro, pensé. Dios mío, ¿qué hemos hecho? Una comedia. Un tradicional matrimonio católico debe afrontar las elecciones matrimoniales de sus cuatro hijas, quienes desposan a hombres de distintas religiones. ¿Cómo es el tema? Que la esposa... Un matrimonio tradicional católico debe afrontar las elecciones matrimoniales de sus cuatro hijas, quienes desesposan a hombres de distintas religiones. Casamentera la vieja. Lo tengo a Pato acá al lado. Pato, ¿qué estás mirando? No, esta noticia es impresionante. Al dice? Menos dos muertos y 54 heridos. Explotó un camión en México, pero no me sale. Enfrente de un hospital. Guajimalpa, sí. En Quetzalcóatl. Bueno, es la única palabra mexicana que sé. Bueno, escúchame, yo voy a tener una acá, el Dipi arrepentido. No. Sí, es seria. Póngase serio un poco. Con ese nombre no puede ser serio. El Dipi. El Dipi. Una pindapoy para el Dipi. Piti, pi, pi, pi, pi. arrepentido. No soy violento, me quiero matar, dice. Mentira. Así lo dice textualmente, no soy violento, me quiero matar. El cantante explicó cómo se dieron los hechos cuando una discusión fue subiendo de tono hasta que empezaron los golpes. Quise sacarla. Che, la mina está golpeada, yo la vi con un coso acá. Dice, dice él que le dio un cabezazo. ¿Un cabezazo? Sí, y él respondió. Tiene una cabeza pegadora, te digo. Parece hacker. Pero acá dice, no soy violento, me quiero matar. No soy violento, me quiero matar. No, y bueno, pero vos sabés cómo es el tema, ¿viste? Sí, sí. Acá yo tengo papo, mira lo que dice. Me dio un cabezazo, yo me di vuelta y reaccioné. Ahora. Le pegué y me arrepiento, reconocí el cantante en el programa de Informadísimos. Él dice, estoy arrepentido, me quiero matar, no soy violento. Dice, este... No soy exhibicionista, pero mírame esto. ¿Viste que dice no? Anda en pelota, ¿viste? Sí. Tiene pinta de cantante de guachiturro, ¿no? Este guacho. No, no, no, pará que es el Dipi. No te metas un cantante serio, una discografía basta, basta. Este, es más, tiene bajado todo Leo ahí del Dipi. ¿Tenemos la carrera del Dipi? Sí. ¿Qué, qué más tiene usted, señor Maxi? No, yo ya ¿por no qué tengo... me olvido de su nombre? No tengo registrado el nombre. Me sale Federico, Federico falta acá. Federico faltó, acá. Faltó Nancy. Sí, sí, parece un hijo de Sam medio retraído. Diga, faltó Nancy también. Pero estamos, tenemos la chica acá, Lucía, tenemos que es Lucía, bastante claro. Despiertita ella. ¿Cómo no? Si no puedo hablar de una mujer así. Despiertita. Pobrecita, despiertita ella. ¿Y qué pasa? Es así, ¿viste? Bueno, señores. Este, ¿tiene una para tirarme de ahí? Maxi, ¿tiene una para tirarme? ¿Cuál me va a tirar? A ver. El ADN dio negativo. Ah, vale. Aide Padilla reveló a Muy el resultado de los estudios genéticos de Laura. Se confirmó que no es hija de desaparecidos. No me sorprendió porque ya lo sabía, dice. Laura lleva el apellido del marido de Padilla, el dramaturgo Sergio De Checo. Ahora tiene 39 años y vive en Mar del Plata. Bueno, este, vamos a hacer una tanda y después volvemos y cerramos todo esto, porque me están apurando desde hoy. Están diciendo, bueno, espera, bueno, para. El, acá para el 85, sí, estamos acá. Cállate la boca. Cállate. ¡Cállate de una vez, nene! Pero nene, juicio, juicio. A ver, estamos. Muy bien. Bárbaro. Qué guitarra, cómo suena. Una Fender Strato. Sí. Adrenalina. La chica fina, adrenalina, tibia chica fina, adrenalina, tibia chica fina, adrenalina, tibia chica fina. Adrenalina de la vida, la que te embarra el culo todos los días. Y estás cansado ya de preguntarte para qué hacer todo esto. Si con tu chica tocando en la avenida, mucho mejor la pasarías. Ya estás peleando otra vez con esa voz. FM 91.3 Radio La Bemba. Me quedo acá. Todas las secuencias. Esto se baila así. Lo mismo, pato. Atravesaré el mundo y volando llegaré. Es terrible el ritmo. Hasta el espacio exterior. Parece un gorrión. Buscaré. Bien. En la magia, en parece este tema, Pato? Me parece un tema de Sandro. No, tema de Sandro. Es más, más de playa. Acá nos encloramos, señor. Despeinada, despeinada. Ya nos vamos. Ese es Palito Ortega, no es Sandro, señor. Bueno, señores, ya nos vamos. ¿Quieres saludar? Sí, saludos. Sí, papo, bueno, le mando un saludo a mis dos orchitos, a mis dos hijas, a Juana y a Julieta. Un feliz cumpleaños atrasado para mi mamá que cumplió ayer. Y bueno, a toda la gente de Cenareso. Y bueno, Lucía. Lucía, yo también voy a mandar un saludo a mi familia y a todos los chicos de Cenareso también, que nos están escuchando seguramente. Bien. Estamos allá. En nosotros. Radio, ahí siempre. Sí. Corazón estalla. Hay una cosa que quiero decir, que quiero compartir. La chapa que pusieron en Rosario Avenida La Plata hace más ruido que la tapa de la alcantarilla, le quiero decir, Porque parece una bomba, loco. O los bombos te vuelchen, me parece que toca. Bueno, decime vos, Maxi. Yo saludo a la línea de oyentes y nada más, papo. Saludo a la línea de oyentes. Saludo a todos. A mi mother, a mi father. A mi grandmother, que no tengo. A mí. Vamos a la filita, vamos. Ay, corre la masa, pato la masa. Tírenlo. Pero todo desnudo. Todo desnudo. Ahí vamos. www.labemba.com.ar. Voces que avanzan.